vamos a entrar a un espacio de política que estamos inaugurando el ciclo justo un día como hoy, hermoso día de lucha 8M. Vamos a darle la bienvenida a Eliana Luna Gabay, integrante de Politólogas en Red Mendoza. Eliana, Darío y Ángeles, te saludamos desde el estudio. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, chicos y chicas, en este día tan especial, ¿no? Gracias por la invitación para que podamos recordar todavía todo lo que está en juego en esta lucha. Bueno, Eliana, buen día. Buen día. Bueno, entonces nos, buenos días. Eliana nos trae la perspectiva de derechos políticos y de participación de las mujeres. Uf, qué tierra para desarrollar. Hay un montón, ¿no es cierto, Eliana? Sí, un poco, a ver, era también contar las novedades, porque la realidad es que hoy, 8 de marzo, las mujeres una vez más salimos a la calle para hacer visibles la defensa de nuestros derechos, que como sabemos están siendo atacados a través de múltiples frentes a partir del gobierno de Javier Milei, y uno de esos frentes, quizás tal vez el más desconocido, porque no es el al que le prestamos atención habitualmente, o no es, es un tema que a veces es complejo desde lo técnico para explicar y que podamos entender desde qué punto de vista incluso las propuestas legislativas que ha enviado el gobierno del presidente Javier Milei también van en contra de los derechos políticos de las mujeres. Así es que un poco era también hoy, como decimos, recordar que son muchas cosas las que están en juego, son muchas cosas sobre las cuales están ejerciéndose una cantidad de ataques que pueden terminar redundando en una menor posibilidad de participación política de las mujeres, y esto es bastante grave porque implicaría un retroceso democrático de por lo menos 30 años de lucha desde que logramos el cupo femenino hasta las sanciones de leyes de paridad. Entonces, bueno, la idea era contar un poquito qué se viene, o por lo menos qué propone este gobierno y cómo nos terminaría perjudicando en este sentido. Claro, bueno, sí, hola. Sí, te escuchábamos atentamente. ¿Cómo ves la situación de en relación a la participación política de las mujeres? Bueno, decíamos un poco al comienzo del programa lo que viene manifestando, lo que viene haciendo este gobierno nacional en relación a la participación política de las mujeres, eliminando el Ministerio de Mujeres, la Defensoría del Público, bueno, distintos hechos que van sucediendo, un ataque frontal, si se quiere, ¿no? Exacto, como decíamos, hay múltiples ataques y múltiples frentes a través de los cuales se intenta limitar la participación de las mujeres. Y yo, digamos, en representación de la red de politólogas, un poco nuestra aporte en este sentido es comentar que como parte de las iniciativas legislativas de gobierno, específicamente a través de la ley Ómnibus, más algunas referencias que hizo el presidente en su discurso de apertura de sesiones, consideramos que existe por lo menos una situación de alerta en relación a intentos de establecer normas que no, como digo, retrotraigan los derechos de las mujeres a instancias previas a la existencia de la ley de cupo femenino. Entonces, ustedes recordarán, o bueno, si no lo recuerdan, lo comentamos ahora, la lucha para que las mujeres puedan tener una participación igualitaria en política viene siendo de larga data, ¿no? Ya desde la década del 50, con la incorporación del sufragio femenino, en adelante las mujeres hemos encabezado distintas luchas para que nuestros derechos sean reconocidos y ampliados, efectivamente, porque se ha reconocido que existe una situación de desventaja histórica. Entonces, bueno, esto se fueron logrando avances en la medida en que se sancionaron distintas leyes de cupo femenino para integrar las listas, y esto fue permitiendo que cada vez fueran más las mujeres que ingresaban al Congreso. Pero también se con el transcurso de los años y de la implementación del cupo femenino se vio que, bueno, está bien, se ponía un piso de 30, pero que era muy difícil superar ese piso por distintas normas e incentivos que contiene el propio sistema electoral, y porque es difícil, obviamente, todavía más allá de lo legislativo, que las mujeres logren un reconocimiento de su participación en política que sea igualitario al de los varones. Entonces, hace ya en el 2017 se sancionó a nivel nacional una ley de paridad. Esto implica que las listas de diputados y senadores para el Congreso Nacional tenían que respetar una misma o igual porcentaje en su composición de mujeres y varones, y a partir de esto, bueno, se ha logrado mejorar un poco más lo que después resulta en la paridad en la composición tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores de la Nación. Sin embargo, como decía, el proyecto de ley ómnibus contenía en su presentación original una cantidad de propuestas de reforma política que, además de todos los cambios que podríamos comentar y extender, pero hoy sería demasiado largo abordar esas cuestiones, pero uno de los tantos cambios que se proponían era volver a un sistema o establecer un sistema de lo que se llama circunscripciones uninominales en el país para elegir los diputados, y este nuevo formato en particular ha llamado, digamos, ha despertado la alerta de las mujeres en política, porque bajo ese sistema terminarían siendo electas muchísimas menos mujeres de las que hoy lo son. Con lo cual, sabemos lo que eso representa luego a nivel también legislativo, ¿no? De que cuáles son las leyes que salen del Congreso. Muchos de los derechos que las mujeres hemos logrado en estos últimos años, en particular aquellos vinculados a la interrupción voluntaria del embarazo, la educación sexual integral, la ley Micaela, todo lo que tiene que ver con cuestiones para prevenir y erradicar la violencia de género, han sido mayormente promovidos y defendidos por legisladoras mujeres. Entonces, imaginemos que en un contexto en el cual las mujeres sean cada vez menos en el Congreso, habrá menos personas defendiendo nuestros intereses y nuestros derechos, o por lo menos que no exista derogación de leyes que implicarían volver atrás unos cuantos años en materia de reconocimiento de esos derechos, ¿no es cierto? Entonces, no queríamos dejar de señalar hoy justamente el peligro que representa que se pueda avanzar en ese tipo de iniciativas. Tal cual. Y, por ejemplo, bueno, ya sabemos que ni la ley ómnibus ni el DNU tienen ni un solo párrafo reivindicatorio o a favor de las mujeres de diversidades. Todo por el contrario, es quita de derechos. Y no sé si vos podrías, por ejemplo, decirnos tu reflexión al respecto, si has tenido la oportunidad de analizarlos, cómo ataca a los derechos obtenidos a lo largo de estos años al respecto de las maternidades, la licencia por maternidad, los despidos, mujeres embarazadas, en cuanto a las mujeres y el trabajo. Mira, sin entrar en el análisis en particular, porque la realidad es que, bueno, sabemos todos que la ley ómnibus, el proyecto de ley ómnibus, tal como entró al Congreso, después sufrió muchas modificaciones, después finalmente terminó cayendo, entonces ahora tampoco sabemos realmente qué es lo que van a volver a enviar y sobre cuáles temas van a insistir. Pero podemos dar una mirada global en relación a las propuestas que tenía esa ley sobre las cuales se ha expresado que se pretende avanzar, ¿no es cierto? Bueno, todas las reformas en materia económica y en particular las propuestas que tienen de flexibilización laboral, por simplificar la cuestión, terminan siempre perjudicando más a las mujeres que a los varones. ¿Por qué? Porque, bueno, no hemos logrado todavía digamos que exista un trato igualitario en el trabajo, ni siquiera en el mundo privado, para los derechos de la mujer. Más allá de lo que vos me preguntabas de las licencias de maternidad, que en su momento estuvo también bastante en el ojo de la tormenta porque no se entendía muy bien qué cambios eran los que querían hacer, si implicaban solo un cambio en la distribución de los días o terminaba achicando los días para las licencias. No era el caso, pero por otro lado pasa esto, si se introducen normas que flexibilizan en los despidos o incluso se eliminan normas como las del cupo trans y una cantidad de cuestiones que están sucediendo actualmente, ya lo estamos viendo, el despido de más trabajadoras, el despido de en particular trabajadoras que corresponden al colectivo trans, bueno, la discriminación, a la eliminación del INADI, sumado a las políticas concretas que pretende llevar adelante este gobierno, bueno, reducen muchísimo el espacio de oportunidades laborales de todos aquellos colectivos que nos encontramos en desventaja. Entonces, como decíamos, hay un ataque por todos los frentes. En lo económico ya sabemos que la desigualdad de tanto la brecha de género en materia de ingresos como la cuestión real de que somos las mujeres las que nos dedicamos en mayor medida a tareas de cuidado, y eso obviamente tiene un impacto en la economía del hogar porque son ingresos que no entran cuando una mujer no puede dejar las tareas del hogar y salir a trabajar para tener sus propios ingresos. Bueno, vemos que se va de distintas formas, se van conculcando derechos, sumado que hay una mirada, por supuesto, sumamente patriarcal en quienes nos gobiernan, con lo cual tampoco se van a poner en discusión otras cosas que en la agenda del feminismo hoy por hoy estaban empezando también a intentar discutirse, como bueno, que se aumenten los días de licencia por paternidad, lo cual también nos conduciría a una situación de más equidad en las tareas de cuidado. Bueno, esto obviamente quedará postergado, hay amenazas y ha habido ya proyectos de ley pretendiendo instalar un debate para la derogación de la interrupción voluntaria del embarazo. Tenemos legisladora del Partido de la Libertad Avanza diciendo que habría que eliminar hasta las leyes de cupo. Bueno, la verdad es que las preocupaciones son múltiples en este día, por eso es tan importante lo que pase hoy, ¿no es cierto? ¿Cuántas de las mujeres entendemos que se están poniendo en peligro un montón de conquistas y que, bueno, tenemos que salir a defenderlas? En ese sentido, ¿cómo ve, Eliana, la política en general? Porque hablamos de la ley ómnibus, el rechazo, cierta resistencia. Esa es la resistencia más ligada a lo económico, a la coparticipación, el tema más economicista. Y la verdad que uno tiene la sensación de que si se arreglara esa parte de alguna manera, todo lo demás retrocede, ¿no? Lo tiran por la borda. Todo lo que nos explicaste, la ley de paridad, todas las leyes que tienen que ver con igualdad, con derechos, es como que eso no entra en el mundo de la negociación política el que se está llevando, si se quiere, en el Congreso Nacional. ¿Cómo ve este tema? No aparece exactamente, sí, no aparece en el detalle. Esto no quiere decir que no existan legisladores y legisladoras preocupadas y trabajando en el sentido de, digamos, evitar esos avances autoritarios en esta materia que no pasan solamente por los aspectos económicos. Pero, ¿qué pasa? Hay una situación particular, que es que el gobierno nacional puntualmente pone a las provincias en una situación de prácticamente extorsión, en la cual lo que les dice es, bueno, si no me votan tales leyes, yo no les voy a enviar el dinero que les corresponde. Y esto, bueno, obviamente que esta asfixia económica hacia las provincias, que no es otra cosa que una asfixia económica hacia el pueblo de las provincias, porque somos nosotros los que generamos los ingresos que luego van a Nación y que luego Nación le da a las provincias. Es decir, no existe algo como que le pagamos a la Nación. Entonces, más allá del debate por lo económico específico, Los proyectos de ley que fueron rechazados, el mayor problema que tienen es la delegación de facultades que solicita el presidente, es decir, pide que el Congreso le apruebe que ya no sea necesario que determinados temas pasen por el Congreso para convertirse, digamos, en una política o en una decisión gubernamental. Y el mayor peligro radica ahí, porque el problema es que si no hay ningún tipo de control del Congreso, bueno, ya nos está mostrando el gobierno cuáles son las consecuencias concretas de que no exista control para tomar determinadas decisiones, ¿no? El perjuicio lo estamos viendo ya. Entonces, creo que la mayor atención va a seguir estando puesta sobre, bueno, si las nuevas propuestas legislativas incluyen la delegación de facultades o no, y cuáles son las facultades que se le delegan o se le permiten al presidente, con qué límites, con qué plazos, en qué materias, para, bueno, cercar lo más posible aquellas medidas que pudieran, como decimos, tender a eliminar o por lo menos coartar derechos de larga data y obtenidos a través de una lucha muy grande. Tal cual, muy claro. Y por último, y volviendo o cambiando de ámbito, al ámbito específicamente laboral y al ámbito doméstico, nada, tu opinión al respecto de todas estas propuestas de quitar las jubilaciones, de negar, esto que se había conseguido de reconocer el trabajo doméstico como trabajo no pago, o sea que eso lo ves así como también que está en la cuerda floja, esto que se había conseguido de un año por cada hijo que tenía para computarlo a la hora de las jubilaciones, todos estos logros, preguntarte tu opinión al respecto. Bueno, es parte de las políticas que a lo largo de estos últimos años se vinieron implementando como políticas de género, en un reconocimiento, volvemos a decir, de las tareas de cuidado como trabajo y como una contribución a la economía del país, no solo a la economía de un hogar, ¿no es cierto? Tienen un valor económico. Pensemos que si nosotros hoy en día tenemos que pagar para que alguien realice esas tareas, porque no sé, si la mujer y el varón de una casa, de una familia, tienen trabajo, tienen los dos que salir, los hijos quedan al cuidado de alguien, ya sea de una institución, de una persona, demás. Eso tiene un costo económico. Bueno, cuando la mujer se queda en su casa y lo hace ella, ese costo y ese valor económico no era reconocido. Y producto de este debate y de esta lucha, también fue que la jubilación para el ama de casa se instrumentó desde esta perspectiva. Ahora nos viene a decir el gobierno que son jubiladas sin aportes, como si el trabajo de cuidado y el trabajo doméstico no fuera un aporte a la economía del país y no generara, digamos, incluso valorización en el Producto Bruto Interno, como tanto les gusta hablar al gobierno ahora en materia de economía, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, existen ataques por múltiples frentes. Todos esos ataques de uno o de otro lado perjudican siempre en mayor medida a las mujeres. Entonces, hoy es la oportunidad, me parece, para demostrar que estamos alerta, por lo menos, a lo que está sucediendo y que no estamos dispuestas a aceptar medidas que impliquen un retroceso o tal como lo dijo el presidente hace unos días, no recuerdo ya en qué oportunidad de discurso, en el que él planteó, creo que fue en la apertura de la asamblea, donde volvió a decir que las mujeres lo que teníamos que hacer era criar a los hijos y estar en la casa prácticamente. Entonces, bueno, digo, nada de lo que está sucediendo sorprende porque todas estas cosas ya se habían dicho, pero bueno, ahora hay que empezar a entender que existe un serio riesgo de que esto suceda y por lo tanto, desde mi punto de vista, no nos podemos quedar impasibles esperando a que suceda. Totalmente, Eliana. Me quedé pensando en lo del aporte, como si correspondiera al trabajador o trabajadora hacerlo, ¿no? Han corrido esa, han puesto un velo en esa realidad, eso corresponde al patrón, a quien te contrata. Que en la situación actual, la cantidad de trabajadores y trabajadoras que están en condiciones de que no se le hacen, no se le realizan sus aportes, ¿no? Para que los tenga. Incluido no obligación al del Estado trabajo. Mismo, como siempre, claro. Hay una parte que del salario que se trae que la paga que el empleador, otra parte la paga el empleado, digamos. Claro. Pero, por ejemplo, existe cantidad de trabajadores autónomos o de la economía informal en la Argentina, por ejemplo, uh-huh. hasta del monotributo social o el monotributista. Sí. Que o el cuentapropista. Es mayormente la forma, claro, o el cuentapropista que tiene un pequeño negocio él solo, no tiene uh-huh. empleado, que tiene, bueno, esa persona a veces tampoco ha podido hacerse sus propios aportes porque trabajan en actividades que generan muy pocos recursos con los cuales sostener una familia y realmente no se llega a pagar la cantidad de impuestos. Eso no significa que no haber hecho un aporte directo a una caja previsional uh-huh. Por la propia economía y los impuestos que pagamos a través del consumo, recordemos que todos pagamos IVA, exacto. Uh-huh. que es el 21%, y esa caja también va a financiar a las jubilaciones. Entonces, la verdad es que ya solo comprando, todos estamos haciendo aportes al sistema previsional de la Argentina. Es una falacia que no hacemos aportes. Entonces, bueno, esto implica empezar a discutir cada cosa prácticamente de cero. Esto es lo preocupante, que durante 40 años se construyeron cuestiones y se lograron reconocimientos del derecho a través de la discusión y de lograr consenso en torno a eso. Y hoy por hoy lo que está sucediendo es que, bueno, nos están corriendo para volver atrás en la materia, en muchas materias. Entonces es un verdadero peligro poner en riesgo 40 años de conquistas. Totalmente. Eliana, te agradecemos muchísimo, bienvenida nuevamente, un gusto tenerlas nuevamente aquí en el aire de La Mosquitera, politóloga en red, así que nos encontraremos cada viernes. Muchas gracias y bueno, como siempre, a todos ustedes por el espacio y bueno, que hoy sea un día de conmemoración y también de lucha. Gran día. Muchas gracias, Eliana, y nos vemos seguramente en la calle.